desde que esa maldita me violó me siento sucia, ya no quiero vivir, no puedo vivir, ya no quiero. Esta canción va dedicada para aquellas personas que pasan por una ardua prueba, que viven en tribulación, que se esfuerzan y luchan día con día, y parece que no terminan el camino de la soledad, de la tristeza. Escucha bien esta letra. La noche se viene y yo me entristezco. Tengo varios años y parezco nuevo en esto. Sigo intentando y sigo fracasando. Mis fuerzas no dan ya para más. Busco la salida, me topo con neblina. No puedo ver, mi futuro es incierto. Solo en mi cuarto pienso en mis adentros. Que fuera de mí si volviera a nacer. Que fuera de mí si volviera a recibir una segunda oportunidad. Hice lo imposible para ganarlo todo. Me quedé con nada, me quedé con nada. Yo desesperado, derramo lágrimas. Lloro de impotencia porque no puedo más. Trato de hacer el bien y me pagan con el mal. Me entrego por completo y eso no me funciona. Mi mente no razona, mi cura se cuestiona. Si tan solo una persona me mostrara compasión. Nunca llega tarde, siempre llega tiempo. Sigue con tu fe hasta el último momento. Nunca llega tarde, siempre llega tiempo. Pero no se mete si tú no le abres. Nunca llega tarde, siempre llega tiempo. Sigue con tu fe hasta el último momento. Nunca llega tarde, siempre llega tiempo. Pero no se mete si tú no le abres. Te brille mi vida en un 2x3. Abre la cortina para que entre el sol y yo pueda ver. Otro día llegó, es nuevo amanecer. Hoy puedo comprender, con Jesucristo tengo una nueva vida. Ya dejó de ser el hombre que era ayer. Tú eres quien levanta mi cabeza para que yo encare los problemas que me enfrentan. Nunca llega tarde, siempre llega tiempo. Sigue con tu fe hasta el último momento. Nunca llega tarde, siempre llega tiempo. Pero no se mete si tú no le abres. Nunca llega tarde, siempre llega tiempo. Sigue con tu fe hasta el último momento. Nunca llega tarde, siempre llega tiempo. Pero no se mete si tú no le abres. Nunca llega tarde, siempre llega tiempo. Sigue con tu fe hasta el último momento. Nunca llega tarde, siempre llega tiempo. Pero no se mete si tú no le abres. Nunca llega tarde, siempre llega tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué tengo ese tiempo? Nunca llega tarde, siempre llega tiempo. Pues no hago nada. ¿Para qué? Nunca llega tarde, siempre llega tiempo. Es el RMC con Raymond. Nunca llega tarde, siempre llega tiempo. Solitario sí, pero solo no. Nunca llega tarde, siempre llega tiempo. Y si te remix.